Entonces, abriendo la Biblia en Mateo capítulo 17, vamos a ver algo interesante juntos, jóvenes. Versículo 1 al 8. Vamos a ponernos de pie, mis queridos hermanos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por revelarnos como hiciste, Señor, con Pedro. ¿Quién es tu Hijo? ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? Te agradecemos, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu piedad, tu compasión, por tanta bajeza nuestra delante de ti, al abrir nuestro entendimiento y conocer quién es Jesucristo a quien tú has enviado, al único que puede mediar, Señor, entre ti y nosotros los pecadores. Queremos, Señor, conocer más y más a este Dios verdadero, tu Hijo a quien tú has enviado. Permítanos a través de esta mañana, Señor, a la luz de tu palabra, asegurarnos que nosotros también, así como Moisés y Elías estuvo con Jesús, nosotros también estemos, Señor, en su presencia eternamente y para siempre con él. Padre, abra nuestros entendimientos a cada uno de nosotros, que tu palabra penetre en nuestro corazón y nos dé luz. Nos quebrante, Señor. Nos golpee para que nos quebrantemos por aquellos que no tienen esa convicción y esa seguridad de que un día todos, como familia, como hermanos, como parientes, como amigos, estaremos en el cielo por toda la eternidad. Ayúdanos a llevar tu palabra genuina, esa enseñanza pura que recibiste de lo alto, Jesús. Hoy es nuestra misión llevar a aquellos para que tu Espíritu Santo convenza, Señor, de pecado y puedan caer arrepentidos ante tus pies, pidiendo perdón y recibiendo vida eterna. Que este mensaje en esta mañana, Señor, abra nuestro entendimiento y nos quebrante por aquellos seres queridos que están a nuestro alrededor y que van camino al infierno, a la condenación eterna. Es nuestro pedido, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a sentarnos. ¿Cielo o infierno? Mateo, Marcos y Lucas registran este hecho extraordinario, esta experiencia maravillosa que vivieron estos 3 hombres. Mateo y Marcos dice que son 6 días después. Lucas dice que posiblemente fue 8 días después. ¿Días después de qué? Días después de que Cristo le preguntó a sus discípulos: ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y en medio de ese discípulo, el Padre señaló a un hombre llamado Simón y le reveló quién era Jesús. Acto seguido Jesús habla de su sacrificio, de su muerte, de lo que Él va a padecer por el pecado del mundo. Y habiendo acontecido aquellas manifestaciones y aquellas revelaciones que Cristo había hecho, transcurrió 6 días para probar nuevamente a sus discípulos y en especial a Pedro, a quien Dios Padre ya había revelado la identidad de Jesús. Pero como somos tan débiles, hermanos, como vivimos en una naturaleza caída, lleno de pecado, de bajeza, de inmundicia, nuestra fe siempre fluctúa, nuestra fe no se afirma. En vez de ir para arriba, va descendiendo. ¿Por qué? Porque andamos por vista y no por fe. Y el mandamiento es todo lo contrario, que vivamos y andemos por vista, por fe y no por vista. Necesitaba el Señor hacer algo para probar en especialmente a Pedro. Bueno, ¿quién era Él realmente para estos hombres? El que derrotó la muerte y hoy está a la diestra del Padre, dice: ya he preparado todo aquí en el cielo. En las mansiones de mi Padre hay suficiente lugar para vosotros. Cuando mi Padre dé la orden, voy al encuentro de aquellos que confiaron en mí. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fueron las palabras de Jesucristo. Nos encontraremos ahí. Todo lo que estamos esta mañana, tenemos la convicción, tenemos la seguridad, la certeza de que nos encontraremos ahí. En esta mañana quiero que veamos a Cristo en cada uno de nosotros. En el hermano Ramón, a Cristo. En el hermano Francisco, a Cristo. En la hermana Cándida, a Cristo. En la hermana Luz, a Cristo. No a esa persona que está lleno de vicios, de defectos y de errores, que somos cada uno de nosotros. Miremos a Cristo en cada uno de nosotros en esta mañana. Él cambió toda nuestra miseria a la gloria suya. ¿Cuánto lo creen? Mateo, Marcos y Lucas nos hablan de la transfiguración de Jesús. La palabra transfiguración viene de un vocablo griego, metamorfosis. ¿Qué significa esa palabra metamorfosis? Quiere decir transformación. No cambio de persona, sino cambio de forma. Cambio de forma. Lo que estaba dentro de su interior empezó a salir y mostrarse exteriormente. Sus discípulos lo habían visto sanando, haciendo milagros. Veían a aquel gran maestro que le enseñaba el evangelio, las buenas nuevas. Pero de todo ese grupo de 12 hombres, Él apartó 3. Y la Biblia dice quiénes son estos hombres. Claramente lo especifica a cada uno de ellos. Lo cita a cada uno de ellos. Y dice quiénes son. La Biblia lo declara: Pedro, Jacobo y Juan. 3 hombres. Y a estos hombres el Señor se muestra tal cual como Él es. Cristo se revela a ellos. Como dije, muchos predican a este Jesús como un superhombre, un gran maestro, uno que cura a los enfermos, hace multitud de milagros. Pero para nosotros, mis queridos hermanos, Él es Dios. ¿Cuánto dicen amén? En el versículo 3, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Qué te dice esto? Este versículo, ¿qué te dice, hermano? Va, eje guiñande, cuatro versículo. Va, ahí salió de la nada o aparece esta Moisés a Elías, pebes, hermano. Hay vida después de esta en la cual estamos viviendo. Esto nos da prueba de que hay vida después de haber cerrado estos ojos y ser llevado en aquella sepultura donde muchas de las personas van una tras vez a recordarse de su ser querido. Cuando uno cierra sus ojos y muere, muchas veces no tienen ni siquiera esperanza. Para muchos todo termina ahí. Para nosotros es el comienzo. El problema es que el camino que lleva al cielo, para ellos son muchos. Para algunos hay 3, 4, 5, y para otros todos los caminos lleva a Dios. Pero hay un solo camino que lleva a Dios. Y ese camino es Jesucristo. Como hay un cielo, también hay un infierno. Y ese es el lugar que le espera a aquel que muere sin Cristo. Jesús habló del infierno y todos sabemos que es un lugar de tormento. Es un lugar de sufrimiento, de dolor. Es un lugar donde realmente el fuego nunca se apaga. Por toda la eternidad estará ahí el tormento, el sufrimiento, el dolor. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los gusanos estarán ahí. Para nosotros eso es una realidad, para mucha gente no lo es. Para mucha gente cree que aquí, en medio de la necesidad económica, en medio de las enfermedades, en medio de los problemas familiares, en medio de tantas agresividades, violencias, muerte, está el infierno. El infierno es un lugar muy diferente. El cielo es un lugar donde las mansiones que Jesucristo ya preparó está esperando por ti y por ti y por toda la humanidad que se arrepiente y recibe a Cristo como Señor y Salvador. Ese es el cielo. Nosotros vemos aquí en este mismo versículo 3, Moisés y Elías hablando con Jesucristo. La pregunta es, ¿de qué estaban hablando Moisés y Elías con Jesús? No lo dice este texto aquí, pero lo dice en un texto paralelo. Vamos a Lucas capítulo 9:31. ¿De qué hablaba? De su partido. Moisés y Elías estaba hablando justamente de la muerte de Jesús en el Calvario. Hoy cantamos dos himnos en relación. Podían haber hablado de cualquier cosa Moisés y Elías, ¿no es cierto? Tantas cosas ellos podían estar hablando, pero ellos hablaron de la muerte de Jesús en el Calvario. Ese es el Evangelio de la Cruz. Hablaron del precio que Jesucristo tenía que pagar, cuánto Él sufriría en el Calvario y así morir por el mundo entero. Hablaban cómo pagaría la deuda que ningún hombre puede pagar, una deuda por el pecado. Jesucristo pagó para que toda la humanidad pueda venir a Él. No algunas, toda la humanidad. No importa quiénes seamos, si pertenecemos a la Iglesia Bíblica y Vida en Jesús, a la Iglesia Misionera de Ñemby, al Bautista, al católico romano, al mormón, al testigo de Jehová y cuantas otras denominaciones. Cristo pagó el precio por ti y por mí. Por todos fue Cristo el que pagó, mis hermanos, el precio por nuestra redención. Todo lo que tenemos que hacer es ir a Cristo, a aquel que pagó el precio para rescatarnos del infierno. El precio fue su propia sangre derramada en esa cruz. Sangre como la de un cordero sin defecto, sin mancha, sin pecado. ¿Saben una cosa, hermano? Cristo no te puede salvar por medio de los milagros que Él hace. Ni por las sanidades divinas. Ni por las grandes obras. Sino por medio de esa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Esa preciosa sangre que nos limpia de todos nuestros pecados. En el versículo 4 de nuestro texto, Mateo 17. Volvamos a Mateo 17. Y leamos un poquitito ahí el versículo 4. Dice así. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos tres enramadas, dice aquí. Es decir, cobertizos o cabañas. Uno para Elías, otro para Moisés y otro para nosotros. Es lo que decía Pedro ahí. Hace una petición. Mucho más tarde, al acordarse de este episodio, de este encuentro glorioso, Pedro dice ahí en su segunda carta 1:17 y 18 algo interesante. Segunda de Pedro 1:17 y 18. Muchos años después. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte, ¿dónde? En el monte santo. Para muchos predicadores no es tan claro dónde es este monte. ¿Dónde es el monte santo? ¿De dónde subió Jesús y dónde regresa? Ahí en ese monte se transfiguró el Señor. En Lucas capítulo 9, 29. Lo que Pedro no nos dice en este texto paralelo, Lucas nos habla qué estaba haciendo primeramente Jesús en ese monte. Entre tanto que Jesús oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. No solamente cambió su vestimenta, su propio rostro empezó a cambiar. Y su vestido blanco y resplandeciente. Nos dice que el Señor estaba ahí orando. Y en el versículo 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despierto, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. ¿Cuántos queremos ver la gloria de Dios? ¿Qué debemos de hacer? Acabamos de leer, hermanos. Esta palabra despierto no significa levantarnos a la mañana, lavar la cara, cepillarnos y tomar nuestro desayuno. Velad y orad. Así dice el Señor, ¿verdad? Velad y orad. Cuando Cristo venga, si nos encuentra durmiendo, vendrá como ladrón sobre nosotros. Pero si estamos despiertos, veremos aquella gloria viniendo en lo alto. Así cuando realmente Él resucitó y se mostró a quienes. a todos los escribas y fariseos, a todos aquellos que decían creer en Cristo, o a un puñado de hombres que verdaderamente creían en Él. Estén despiertos, velad y orad. Si crees, verás la gloria de Dios. No un creer superficial, hoy y mañana ya no creo otra vez, pasado mañana después no creo otra vez, después creo. Creo hoy, creo mañana y creo eternamente. Y la iglesia dice amén. No es un creer superficial, hermano. Si crees, verás la gloria de Dios. Estos hombres tenían sueño, querían dormir. Pero a pesar de ello se mantuvieron despiertos. Y por ello vieron la gloria del Señor Jesucristo. Mantengámonos despiertos para ver la gloria de la segunda venida de Cristo. Para nuestro encuentro con Él. ¿Qué sucedió cuando realmente Pedro hizo esa petición? El Padre los reprendió. Fíjese lo que dice ahí en nuestro texto Mateo 17, cuando el Padre le habla a Pedro. Dice, mientras aún hablaba Pedro, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. En quien tengo complacencia. A él oí. Pedro, estás poniendo al hombre en el mismo nivel que a mi hijo amado. Estás colocando a Moisés y a Elías en el mismo lugar que mi hijo amado. Él es único. Ni Moisés ni Elías están en el nivel de mi hijo. Porque Él es Dios. Y Moisés y Elías son hombres. ¿Cómo está la religión hoy? ¿En dónde le ubicó a María? En el mismo lugar que Jesús. ¿En dónde le ubica a aquellos falsos profetas? Como José Smith, los fundadores de los testigos de Jehová, en el Oriente Medio, Mahoma, y todos aquellos que se autoproclaman mensajeros de Dios, y que hoy son dioses para muchos en sus religiones. Pedro quiso hacer lo mismo. Nosotros hacemos lo mismo cuando quitamos nuestra mirada del único Dios verdadero, Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús. El Padre le reprendió, Pedro, cállate, pon atención a lo que te voy a decir. Iglesia bíblica y vida en Jesús, cállense y pongan atención a lo que voy a decirles. Este es el único mensaje. Mi Hijo Jesucristo es el único que llena de gozo mi corazón. Ustedes no. Mi Hijo Jesucristo es el único que me satisface. Ustedes no. Mi Hijo Jesucristo es el único que alegra en todo momento y por toda la eternidad mi corazón. Ustedes no. A Él. Y solamente a Él. A mi Hijo Jesucristo. Oí. No al pastor de turno. No al anciano. Y no a cualquier persona que se llame maestro, conferencista, teólogo, si no habla mi palabra y la palabra de mí. Y la iglesia dice amén. Y Jesucristo nos dice hoy en esta mañana, vengan a mí, yo les daré vida eterna. Y yo le digo a aquellos que todavía no tienen esa convicción y esa seguridad de que puede encontrarse con sus seres queridos, con sus hijos, con sus maridos, con sus parientes, amigos y vecinos en el cielo. Donde quiera que estés, ven a Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Confiésale a Él cada uno de ellos. Pídele perdón y recíbele como tu nuevo amo que es Señor y Salvador. Y hallarás descanso para tu alma. Es en Él y solamente en Cristo que vamos a encontrar el camino para llegar al cielo. Si estamos con una convicción, con una seguridad y con una certeza, allá nos encontraremos. Allá nos encontraremos. Y si todavía no tienes esa seguridad, esa convicción, porque no conoces realmente lo que es depositar esa confianza, esa fe genuina que viene de lo alto, hoy es día de salvación para tu vida. Hoy puedes hacerlo. Ahí en tu lugar puedes hacerlo. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Amén. Amén.